Arinfo, más que una radio. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. El Parque Ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas, en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson, allá en 1841. Este solar hoy día forma parte de una reserva natural de usos múltiples, y en el centro se encuentra el Museo Histórico Provincial, donde naciera el escritor. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Y el martes primero de diciembre, a las 11 horas, se presentó en Catamarca, en el Senado de la provincia de Catamarca, un nuevo libro que es la reedición de Hudson a caballo, por el escritor Luis Franco. Esto fue presentado por la editorial Leviatán y Maíz Rojo. Y el prólogo estuvo a cargo de Horacio González. ¿Lo escuchamos? González, un intelectual valioso para rescatar este debate que necesita nuestro país. Muchas veces incomprendido en la conservadora Catamarca, muchas veces atacado, muchas veces olvidado, Luis Franco, muchas veces silenciado. La idea nosotros era ponerlo en valor en este siglo XXI, y nos pareció espectacular el trabajo, el artículo de fondo que hace Horacio González en esa lectura y en ese amalgamar varios pensamientos y debates, haciendo hablar a muchos pensamientos para ubicarlo a don Luis Franco en esta nueva perspectiva del siglo XXI. No tuvieron la misma envergadura que han tenido los de Borges y los de Martínez Estrada, ¿no? En ese sentido, me parece que esta publicación es un gran logro tripartito, digamos, de la editorial Leviatán, del Senado de Catamarca y de Maíz Rojo. Me parece que hoy es una vía de publicación en este momento tan preocupante que vive la humanidad y que vive el país. Me parece que la vida cultural, la rememoración de nuestros grandes escritores, pone también una nota absolutamente indispensable en estos momentos en que vive el lector, porque el lector finalmente es el depositario y el lugar donde van a convergir las grandes memorias, las grandes escrituras, los grandes proyectos de reflexión y también las grandes tragedias de nuestro tiempo, ¿no? Franco, un lector, que me parece que es una condición sumamente compleja. No incluso el especialista, pero a veces la lectura lleva a ahondar más en un autor que en otro. En el caso de Franco me llama la atención justamente ese aspecto de su compromiso con la llanura, con la pampa, no siendo un autor que proviene de la zona que solemos llamar pampeana, y su compromiso con corrientes políticas que son de carácter libertario y de carácter vinculada a las izquierdas argentinas, pero en el caso de Hudson coincide con las grandes tradiciones clásicas. Me parece que el libro del que estamos hablando ahora, que tiene una gran fuerza poética porque es un ensayo de carácter poético y, como digo, una experiencia singular porque reescribe allá lejos hace tiempo, una reescritura de un libro con un idioma parecido al de Franco, que al de Hudson, no es el de Hudson, que es un idioma diría que no es un idioma gauchesco, es una lírica libertaria, y en ese sentido la triple condición de Franco, de escribir ensayos, de escribir poemas, de hacer de los poemas delicadísimas metáforas. Aquí copié uno, La Calandria, que dice silencio de diamante. Eso ya indica el modo de pensamiento de un autor. En el campo, ni un eco, de pronto la calandria, que halla en la luz su alpiste, desciende melodiosa sobre un gajito seco, como buena noticia sobre un corazón triste. La buena noticia es que descienda la calandria. Me pareció que estas breves líneas de Franco suponen un uso delicadísimo de las metáforas. Que baje un pajarito es una buena noticia. ¿Qué quiere decir esto? Las buenas noticias para nosotros pueden ser las buenas noticias escritas o conversadas y que entrañan un tipo de felicidad palpable que no sea necesariamente la de la naturaleza. En este caso hay un posarse en un gajito seco con la buena noticia que es una calandria que va a alegrarlo. En ese sentido, la fuerza que tiene la poética de Franco es la poética del que revive la naturaleza, del que hace que la naturaleza hable por sí misma y que la misión del poeta sea finalmente hacer hablar a la naturaleza con la que sería su voz. Claro que en este libro ensaya también ligarlo a las grandes fórmulas de la filosofía europea, por ejemplo a Spinoza, también a Nietzsche, y eso me pareció elocuente y extraño al mismo tiempo. Era atrevido Franco porque evidentemente mostraba, por otro lado, una relación con de la poesía con la filosofía, y hacía de Hudson un autor que él mismo se había separado de Darwin sin dejar de admitir que había una evolución en el ser humano, pero se había separado nada más que para hacer poética a la naturaleza, para hacer la parte de la memoria además. Hudson es un escritor de la memoria, pero la memoria no es solo una memoria humana, es una memoria de la naturaleza humanizada. Y en ese sentido me parece que Franco tiene una fuerte influencia de Hudson. Esto entraña diversos problemas para la literatura argentina porque Hudson era como lo definió Borges, de un lonjazo, digamos. Era un escritor argentino en lengua inglesa. Y Hudson es un escritor argentino en lengua argentino criolla y con un lirismo que no es fácil de definir, porque es un lirismo que parece sencillo. Un pajarito se sitúa sobre un gajo, el gajo está triste y viene a alegrarlo. Entonces eso me parece que es digamos, y la alegría se llama buena noticia. Todo ese desplazamiento de conceptos, digamos, el modo en que elabora su fuerza metafórica, está también en el ensayo. Por eso diría que es uno de los poetas y uno de los ensayistas más completos que tiene la Argentina. Y que recuperarlo hoy significa mucho para Catamarca, sin duda. A mí siempre me pareció que la vida política y social de un país no se puede sostener sin sus literatos y sin sus poetas. Y, por supuesto, para la Argentina. De modo que es un caso que hay que seguir tratando en términos de cómo los grandes centros culturales del país recogen, estoy hablando del Ministerio de Cultura de la Nación, estoy hablando de las instituciones centrales de la Nación, recogen a los autores que están en las regiones, pero que no son autores regionales, son también autores universales. La región, cuando se intensifica la vida de la región, fatalmente se encuentra con los grandes temas universales, que es la naturaleza con el hombre, la naturaleza humanizada y el hombre viviendo el goce de la vida natural, el hombre convirtiéndose en un pájaro prácticamente. Por eso me parece que tenemos que darle una gran importancia a la reunión de hoy. No sé si contesto enteramente la pregunta, no sabía que tenía que responder preguntas. Discúlpenme, estoy hablando con recuerdos también, ¿no? Te escuchamos con mucha alegría, no, lejos de ser un cuestionario, es casi una clase magistral lo tuyo. No, por favor. Parte del repertorio de la calandria. Los aliados. Gran imitador, la calandria, para que se ponga. Son a caballo, tiene varias dedicatorias. La que recuerdo es la de Cunningham Graham, que fue un amigo joven de Hudson, un hombre de a caballo en la Argentina también, murió en los años 20, y era un escocés nacionalista, sí, y tiene muchos escritos sobre la Argentina, y era muy amigo de los jóvenes escritores de los años 20, entre otros, de Borges. Lo de la ramificación de Hudson en Londres es muy grande, no solo entre la sociedad ornitológica de Londres, que todavía existe y de la cual es presidente honorario Hudson. Hay una fuente en el Hyde Park y es para que se posen los pajaritos de Londres, que cada vez quedan menos, pero bueno, hay pajaritos en Londres también. Y ahí en el Hyde Park es como un monumento a Hudson, ¿no? Lo curioso de Hudson es que vivió 35 años en la Argentina, no sé si exactamente esa es la cifra, y llegó a hablar un castellano con muy pocas inflexiones del inglés. Y era el castellano de la Pampa, digamos, tampoco era el castellano urbano de la época, que de todas maneras a todos nosotros nos cuesta imaginar qué lengua castellana se hablaba hace más de 100 años en el Villarejo, que era Quilmes, y después en Chivilcoy, ¿no? Las dos ciudades, las dos pequeñas villas donde se estableció la familia Hudson, y después en la Patagonia. El interés de Hudson es un poco un interés que tenemos que revisar tenemos que revisar desde muchos lados. Uno es el inglés que se interesa no en forma del proyecto colonialista, sino en términos de un exotismo que le obliga a cambiar de vida. En Hudson no están así porque su familia, que venía de Boston en realidad, aunque era inglesa, se establece en Argentina y establece lazos políticos con Rosas, el gobernante del momento. Tanto así que hay un fuerte retrato de Rosas, un óleo en la sala de la casa de Quilmes. Por eso Hudson en algún momento dice, me interesan los pajaritos contrapuestos a las revoluciones. Pajaritos y revoluciones. Y esa contraposición está en toda la obra de Hudson, sin que se le pasara la cuestión de Rosas como un gobernante al que no le tenía afecto, sí su padre Daniel, y en general todos los ingleses de la Pampa Argentina, que eran muchos, no eran pocos. Como bien lo dice Franco en este libro. Y una curiosidad, esa ramificación es muy simple, Claudia. Al pasar a Hudson a escribir sobre la base de la memoria, en la época en que Proust escribía sobre la memoria, pero en París, era como un escritor de la época. Y esa época es la época donde el colonialismo produce una gran literatura. Eso fue Lorenz de Arabia, una gran literatura que lee a Hudson. Lorenz de Arabia lee a Hudson. Y Conrad, que es un polaco que escribe en inglés, escribe los grandes textos que también hemos leído, y que casi todos son películas, como Lord Jim, incluso la de Coppola, Apocalipsis Now, que es un tema del corazón de las tinieblas de Conrad. De modo que ese tejido, digamos, puede llegar a interpretar al inglés, que fuera del esquema colonialista, como no fue el caso de Lorenz de Arabia, aunque también es complejo la idea colonialista que tiene Lorenz de Arabia, porque encabeza una insurrección árabe en la Primera Guerra Mundial. Y Hudson no encabeza ninguna insurrección gaucha, pero lo que hace es tener diálogos que están muy bien expresados por Hudson, diálogos religiosos, puesto que él es un escéptico espinociano, digamos, un panteísta y un epicureísta, como dice Franco. Me parece que son definiciones acertadas. Y se encuentra con un gaucho viejo que expresa todo su dolor por no creer en nada. Y el joven Hudson intenta interferir esa idea de no creencia hasta que él la adquiere, pero la suple por la creencia en la naturaleza. De ahí viene la idea de Spinoza, Dios es la naturaleza. Entonces ahí resuelve su relación con Darwin también, que no era fácil, porque Darwin es también, no es un exótico, pero viaja a la Argentina, lo conoce a Rosa. Rosa le da el certificado para transitar por la Pampa. Darwin habla bien de Rosa primero y mal de Rosas en un libro fundamental del siglo XIX, que es El origen de las especies. Ahí lo condena Rosas. O sea, la Argentina, la Pampa y Rosas están muy presentes en la literatura inglesa, incluso porque Rosas, que es anti-inglés en obligado, no es anti-inglés ni en Londres, ni en su trato con los embajadores ingleses en ese momento en que él gobernaba. Y para hablar de esta colección de ambigüedades, digamos, que tiene toda historia, es la reivindicación de Sarmiento que hace Hudson que hace Franco en el Hudson a caballo, es también curiosa, porque como hombre de las izquierdas argentinas, que deberían compartir cierto ideal de un Sarmiento poco preocupado por el interior de la Argentina, por la Pampa, por lo que él llamó barbarie tan ligeramente, cuando lo que él llamaba barbarie eran los focos de civilización que él no comprendía o no le interesaba comprender, porque más bien ocupaban lo que él llamó desierto y que le interesaba ocupar con industrias. Sin embargo, hay una gran apología de Sarmiento en Hudson a caballo. Una apología tolerable totalmente, porque lo toma como el gran escritor que fue Sarmiento. Ningún argentino puede ignorar lo que Facundo, más allá de lo que piense de la actitud política que tuvo Sarmiento, que no fue la misma en diversas épocas, por otro lado. Cuando escribió el Facundo, la pintura del gaucho, del rastreador, del gaucho malo, le parecen a Franco antecedente de Hudson. Hudson escribe después de Sarmiento, aunque vive en la Argentina antes que digamos, se establece antes que Sarmiento. Es un poco un contemporáneo de Sarmiento, de Hudson, aunque vive más años que Sarmiento, ¿no? Y nace más o menos unos años después que Sarmiento. En ese sentido, la influencia más grande que creo que tiene Hudson, de ese trío que son confundo Hudson con Franco, porque son asimilables perfectamente. Como dije, este libro es muy maravilloso, porque tiene en otro lenguaje la reescritura de Allá Lejos Hace Tiempo, que es nuestro libro del colegio secundario, de la primaria. A veces lo decíamos con su título en inglés, porque primero se publicó en inglés, y Martínez Estrada dice, recién traducido adquiere su verdadero carácter escrito, donde detrás del inglés, latiendo debajo del inglés, está el verdadero castellano. Esas son cosas muy fuertes, porque en el caso no hay una recreación del castellano en idioma inglés, que nos obliga a pensar el mundo, la naturaleza y el universo de una forma muy diferente. Y creo que la mayor influencia que tuvo Franco es de Martínez Estrada, en este sentido, que hay cierto cuestionamiento a la idea de las grandes metrópolis, de la idea de las grandes industrias. Hoy deberíamos discutir eso, porque la Argentina atraviesa un momento muy difícil de su vida económica, donde industrializar, exportar, arreglar la economía de un modo soberano son problemas efectivos, y la cuestión agraria casi siempre se resuelve con un llamado a los grandes propietarios de la tierra que contribuyan con más entusiasmo, o a que tomen las exportaciones liquidando lo que realmente se debe. Pero todo eso no es ese problema económico. Cuando Franco dice la Pampa no habla económicamente, la Pampa habla metafísicamente. Entonces esa es la cuestión que me parece que el pensamiento económico, político y social debe tomar también. Y en ese sentido, la idea de que todo lo que es la Pampa está por debajo, que es un pensamiento subterráneo a la ciudad, a las industrias, a la empresa, a las corporaciones, que es el olvido sobre el cual se construye un país. La función de la literatura es hacer que ese olvido vuelva a la luz y que no se niegue nada que haga a que la estructura económica se exprese en términos de justicia social, pero que también se exprese aquello que los industriales o los empresarios corporativos son muy ligeros para olvidar, que debajo hubo algo. Cuando se dice que hay algo subterráneo que vive, que está latiendo, esa palabra es de Franco, el latido de las estrellas o el latido de la Pampa, lo que late es una lengua. Y puede haber un país que se resuelva económicamente de una manera más efectiva de lo que hoy está atravesando lamentablemente el país, pero nunca será enteramente efectiva si lo que late subterráneamente, lo que late en lo que es la Pampa como lugar de sabidurías, lugar de poética, lugar de los animales sabios, porque Franco hace pensar a los animales. Piensa como la filosofía francesa contemporánea, donde Deleuze, por ejemplo, es muy leído en la Argentina porque tiene ese vínculo, eso que llaman la deriva hacia lo animal. Y Franco ya lo había hecho de taquito, digamos, todo eso. Lo había hecho en un lugar donde hay realmente animales, avestruces, el flamenco en Chivilcoy es extraordinario cuando levanta las alas. Hay el homenaje poético de Franco, a Hudson, es justamente ese momento donde el flamenco abre las alas con sus patas tan frágiles y produce una especie de conexión de la naturaleza con la historia y con la sociedad. Esas conexiones son las que busca Franco y son las que busca Martínez Estrada, otro autor del subsuelo también, de que el subsuelo, que es la Pampa, está por debajo de las ciudades, y que las ciudades son ciudades inhóspitas y ajenas simplemente porque quieren serlo, porque bastaría que recuerden que por debajo hay un lenguaje y una historia llamado la Pampa, o se puede llamar el campo, o se puede llamar la vida ingenua y rural, pero que no tiene de ingenua nada, porque ahí hay sabidurías y hay los dioses, hay un politeísmo también. Entonces todas esas cuestiones están presentes en este libro. Y el trípode de Franco, Quiroga, Martínez Estrada es fundamental para eso. Y Lugones también, como bien decía el compañero de Mar del Plata. También porque el lector argentino hoy debe omitir de la manera en que pueda, por supuesto no siempre se puede y se quiere,

Marta Riquelme y la fiesta de la Pachamama, que de hecho hace 26 años celebramos en el museo, nos vincula. Y es bueno que, faltando año y medio para conmemorar a Hudson en este centenario, bueno, realicemos actividades, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en otras. Por ejemplo, Catamarca, en donde en el día de ayer se presentó ese gran libro sobre Hudson, que es Hudson a caballo, escrito por un catamarqueño, por Luis Franco. Así que Titi Ramos, Irma Ramos, va a ser nuestra aliada para el interior del país y lo haremos lentamente, pero con continuidad, para que todos los lugares en donde se lo ha reconocido a Hudson de alguna manera, esta comisión de homenaje esté presente. Crece la pared purilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides el día y la hora, crece desde el pie. Después de la noche, la aurora, crece desde el pie. Dos horas, pero al hacerlo se pierde la oportunidad única de explorar los paisajes que dibujan las terminales de las cinco provincias del corredor norte de Argentina. La primera impresión confunde al recién llegado, que piensa encontrar una ciudad baja, lenta y con tonos ocres. En absoluto, San Salvador sorprende mientras da la más cálida bienvenida, una bienvenida que se traduce en el lema de su universidad, la UNJU, que expresa algo así como «suma tu llama en este hogar encendido». Una cálida frase que se refuerza con las letras de colores que anuncian en la Plaza del Grano «Jujuy, energía viva». Esa es su marca. La bien llamada Tacita de Plata, por su imagen brillante, rodeada por las montañas que forman la cordillera oriental, sorprende tanto por su amplitud como por su irradiancia, por sus colores intensos, por su cielo diáfano y hasta por su ritmo urbano, que contrasta con la actitud serena, aunque fuerte, de los propios jujeños, tal vez como herencia de su origen incaico. Algunos afirman que antes de estar tan urbanizada, desde las montañas que la circundan, se veía claramente su forma de tacita. Otra teoría sostiene que su denominación proviene de las antiguas riquezas minerales de la región. No es la única forma de identificarla. Es considerada también la capital nacional de la primavera y de la juventud. Y además, la capital nacional de la Pachamama. De nuevo los opuestos se conjugan en sus postales más difundidas, las huellas del pasado y un futuro promisorio, la aridez del norte y el esplendor de su flora y de su fauna en una peculiar mezcla con lo urbano. Jujuy no es solo historia, también es biodiversidad, particularmente en su yunga, reconocida en el programa Mena Biosphere de la UNESCO. Jujuy es también sus cultivos, sus huertas familiares y sus coloridas y aromáticas flores que se exponen en el Paseo de las Flores en la localidad de Pálpala. La exuberancia de las frutas tropicales, maracuyá, papaya, palta, plátano, pitaya, naná, y el placer en los platos únicos, humitas, tamales, empanadas, chicharrón, su arroz con leche tan especial, su mazamorra, dan un sabor muy especial a nuestra ciudad. Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan. Nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente. Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas, Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo. María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias, Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano, Sofía Mariana Ayala, Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield, y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Y va un saludo especial para los muchachos de Hudson, pero los muchachos de los Scouts de Hudson, sobre todo en especial para Pablo, Fernando, Dani, Balú, Vanessa. Ellos son los jefes de la rama y sabemos que están de cumpleaños, así que le pasamos este audio que nos acaban de enviar. Hola Tilio, te mando este saludo a todos los de la Radio Arinfo y bueno, y en especial, ¿no?, al programa número uno, que somos fans, al programa Hudson en el Aire. Te quiero comentar y quiero comentar a los oyentes que hoy nuestro grupo Scout Guillermo Enrique Hudson cumple 2 años de su reapertura. Hace 56 años que fue creado el grupo y hace 2 años que lo volvimos a reabrir. Así que para nosotros es un día muy especial, ya que hace 2 años que venimos cumpliendo esta misión de llevar el movimiento Scout a zonas muy carenciadas, ¿no? Y contamos con un equipo de dirigentes, somos 21 dirigentes que llevamos adelante este movimiento Scout, y contamos con aproximadamente 80 niños y niñas entre las edades de 5 a 21 años. Así que bueno, mandarle un saludo a toda la familia Hudson, mandarle mis felicitaciones y mis agradecimientos a todos los dirigentes que sábado a sábado llevan su granito de arena, ponen su tiempo y dedicación para seguir, ¿no?, con este gran juego, digamos, y bueno, sacar a los chicos de la calle es nuestro principal motivo. Así que enseñarle valores, sacarlos de la tecnología, así que buenísimo. Bueno, contarles que los niños son de 5 son las rama Castor, que está el equipo que está encargado a llevar esta rama, es Vane como jefa de rama y Anita. Después está el otro equipo, que es la manada, que son niños y niñas de 7 a 10 años, que los dirigentes que están encargados a llevar la rama es el jefe de la rama, Baluandi, y está Bagira, K, y está Connie. Así que bueno, ellos están con los niños y niñas de 7 a 10. Después está la rama Scout, que son los niños y niñas de 11 a 14 años. Y los encargados de llevar adelante la rama son Pablo como jefe de rama, Gris, Lili, Poli. Así que bueno, ellos están encargados de los niños y niñas de 11 a 14 años. Después está un poquito más, los adolescentes, son el equipo de dirigentes, son Dani, Vale, Fer, Eli, Esteban. Esos son el equipo que llevan adelante la rama Caminantes. Los chicos y chicas de la rama Caminante son de 14 a 17 años. Y por último, el equipo de la rama Rover, ¿no? Son las chicas y chicos de 17 a 21 años, y los encargados en recibirlos y en llevar adelante la rama son Fernando, Fer, ¿no? Molly, Pau y Cristian. Así que bueno, todos nosotros somos los que llevamos adelante toda nuestra familia Buxom. Somos juxonianos, trabajamos directamente con todo lo que es la naturaleza, con forestación. Estuvimos trabajando también con nuestros amigos del Museo Histórico Nacional, Histórico Provincial, Guillermo Enrique Jackson. Así que bueno, estuvimos trabajando con ellos, recibimos semillas. Así que bueno, estamos, queremos seguir aprendiendo. Yo el otro día te decía que nosotros somos fan de la radio Arinfo y de Buxom en el aire, del programa Buxom en el aire, justamente porque aprendemos de los pájaros, aprendemos de cultura, aprendemos de lo que es la naturaleza y aprendemos también un poquito de cómo Buxom, ¿no?, tuvo sus años acá en su Argentina querida. Así que bueno, eso, Atilio, hoy para nosotros es un día muy especial y bueno, queríamos compartirlos con ustedes. Saludo a Rubén y saludo a toda la gente amiga que hace el programa Buxom en el aire. Nos vemos, los queremos mucho y bueno, ya pronto nos vamos a volver y vamos a compartir algo. Nos vemos. Chao. Hoy tenemos una entrevistada muy especial, la artista plástica Marta Grusak, bisnieta del escritor, historiador, crítico literario y bibliotecario franco-argentino Paul Grusak, quien fuera director de la Biblioteca Nacional en el periodo 1885 a 1929, 44 años. Bueno, y Horacio González le dio un poco también de luz al nuevo edificio, incluso hizo muchas actividades. Nosotros hemos ido a algunas de las actividades, que eran actividades de distinto tipo, no solo de danza, de microficción, de cuentos, de charlas, de exposiciones, una infinidad de elementos y de eventos culturales en el nuevo edificio, sí, que es enorme, fantástico, es un edificio, sí, gigantesco. Y una de las características, casi una de las últimas, de Horacio González, es que también puso en relieve el nombre de un escritor quizás no tan acordado, que es el de Guillermo Enrique Jackson, y le dio espacio para hacer una exposición. Pero como él terminó su mandato y se tuvo que ir, esta exposición fue continuada por el siguiente director, que fue Mangel, Alberto Mangel. Sí, Alberto Mangel. Que hizo la exposición, y se hicieron otras exposiciones de distintos escritores y de distintos tipos de exposiciones para que se divulgue un poco la cultura dentro del ámbito de la Biblioteca Nacional. Vos de Hudson también tenés un recuerdo que quería que me contaras. Sí, bueno, eso es claro, La obra Allá Lejos y Hace Tiempo fue la primera, lo que no recuerdo es la edad, pero sé que era muy chica, debe haber tenido, no sé, 6, 7 años. Claro. Entonces me regalan, mamá me regala la obra Allá Lejos y Hace Tiempo. Y yo me acuerdo que la miro, ¿no? La observo y fue como yo veo ese libro, ¿no? Y digo, y lo primero que pienso es, ¿cuánto tiempo? A ver, ¿seré capaz de terminarlo? Porque yo venía, ¿no es cierto? A pesar de siempre me encanta el conocimiento y la lectura, pero yo venía de cuentos infantiles, es decir, claro. Más, ¿no es cierto? Como más acotados y con más... y con más dibujos y con más color, que es lo que siempre también me cautivó. Entonces me acuerdo que veo eso y digo, ¿cuándo seré capaz de terminar esto? O si dudaba de si yo iba realmente a ser capaz. Y bueno, y entonces la vida realmente me sorprendió porque fui capaz y muy capaz, porque... recuerdo que empecé a leer así las primeras páginas y bueno, eso fue como un una cosa, como un viaje de ida, porque era una belleza, me atrapó. Te atrapó. Entonces nos mandaban a dormir 9:30 10 de la noche. Había que dormir en esa época, ¿no? Como... Claro, ya, no como ahora. No como ahora que están todos los canales, Netflix y todo los videojuegos. Entonces, claro, teníamos que ir a dormir y se respetaba, ¿no es cierto?, el tema del descanso y bueno. Y a mí me acuerdo que yo por ahí no tenía sueño y quería seguir leyendo el libro. Y entonces pero claro, yo tengo una hermana, entonces claro, no quería que me delate que yo no había apagado la luz, ¿no? Entonces me cubría con la manta, ¿no es cierto? Y para que no se notara que salía ni un haz de luz, y con una linterna me metía, seguía leyendo adentro de mí. De mi cama, y bueno, hasta que en algún momento me vencí el sueño, pero seguía disfrutando el porque claro, como me pasa y me sigue pasando siempre, cuando me deleito con una obra es como que es una cosa, ¿no es cierto?, de que puedo estar leyendo, no sé, 8 o 10 horas y tal vez más, y entonces, bueno, eso es la maravilla. Y siempre me quedó con Hudson, siempre dije, quiero siempre ir, si quería ir y quería ir, y bueno, esas cosas de la vida, o la quise llevar a mi hija para revivir todo eso, que sabía que, por supuesto, tenía conocimiento de que estaba el parque y la casa natal de él. Sí, por otra parte también hay un dato que me parece interesante, porque Hudson, cuando por supuesto escribe el libro ya de grande, ¿no es cierto? Claro, sí. Rememorando, claro, por eso Allá Lejos y Hace Tiempo, esa tibieza, ¿no?, de lo que es la infancia en una persona, ¿no es cierto? Y si se quiere un poco también, pensé esa cosa también de Grusac, porque Grusac también es como que él desde acá mira a Francia, ¿no?, que ha sido su país natal, ¿no? Sí. O Toulouse, si se quiere, con esa de nostalgia, o no es cierto, de la lejanía. Claro, porque siempre estamos en paralelo con Europa, Argentina, Argentina-Europa, ¿no? Y esto es lo que